La Asociación Argentinos de Elche presenta Frecuencia Argentina. Frecuencia Argentina. Ella es de la tierra, de mujeres divinas. Ella es argentina, como ella no hay. La excusa perfecta para juntarnos a tomar unos mates. Esto es un adelanto, un avance. Deportes, enseguida. Enseguida, deportes. En la próxima media hora no te olvides que en este programa viene la sección de fútbol, de deportes, a cargo de Carlos Onofrio. Hacenos un avance, Carlos, un adelanto de lo que se viene en la próxima hora. Muy bien, Gustavo, te cuento que vamos a tener la fecha que ha pasado, la número 10, las posiciones hasta el momento, la fecha número 11, y tengo una información para un amigo que nos ha mandado un mensaje. Ajá. Felicitándonos, como es el caso de Diego, que es hincha de Gimnasia, y me pidió que le averigüe sobre un jugador que Diego Maradona lo convocó para la selección. Bueno, en un ratito se lo voy a contar todo. Frecuencia Argentina. Los padres de Antonio Tormo nacieron en la provincia de Valencia, en España. Antonio nació el 18 de septiembre de 1913 en la provincia de Mendoza, en una casa de las bodegas Giol, en el departamento de Maipú, donde trabajaba su padre. Una extensa carrera musical lo convirtió en uno de los cantantes más queridos de la República Argentina. Antonio Tormo falleció a los 90 años el 15 de noviembre del año 2003. Y aquí en Frecuencia Argentina lo recordamos con su música. Alma, si tanto te han herido, ¿por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido? Buscar lo que has querido y amar lo que murió. Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con penas la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. Fue lo que empezó una vez, lo que después dejó de ser, lo que al final, por culpa de un error, fue noche amarga del corazón. Alma, no entornes tu ventana al sol feliz de la mañana. No desesperes, que el sueño más querido es el que más nos hiere, es el que duele más. Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. Deja esa carta, vuelve a tu antigua ilusión. Llega la vida trayendo otro amor. Vive inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. Frecuencia Argentina. Yo pago y siempre pago adelantado. Entonces no le vamos a cortar la luz, salvo que llame Peckerman. Aquí Peckerman. Frecuencia Argentina. Esta semana, navegando por la web y estando atentos a lo que sucede en el panorama musical argentino, nos hemos enterado que Juan Antonio Ferreyra, Jaff, edita nueva producción. Su 12º disco ya está disponible y la novedad que tiene esta producción es que puede ser descargada de internet totalmente gratis. Sí, sí, Juan se adapta a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías y es consciente de que la gente está deseando tener su material para, por supuesto, después verlo en vivo. Y entonces él ha decidido poner a disposición de todo aquel que quiera descargarse su material, su nueva producción. Jaff nos invita a recorrer su extensa y exitosa carrera ofreciendo nuevas versiones de 11 de sus canciones clásicas regrabadas y con un sonido actual. El que fuera integrante de Riff junto al desaparecido Norberto Papo Napolitano vuelve a la carga a la escena musical argentina con una superproducción que es digna de admiración, sobre todo en la parte del sonido y la parte gráfica, que es impresionante. Juan Antonio Ferreyra vuelve al ruedo y podés descargarte totalmente gratis su última producción íntegra, ¿eh? Los 11 temas disponibles de Jaff están en la web. ¿Dónde puedes encontrar la información? www.argentinosenlaweb.blogspot.com. Allí está la información de cómo descargarte la música de Jaff. La página es www.dontpaymusic.com/Jaff. dontpaymusic.com/Jaff. Tras un breve registro que tenés que cumplimentar, está disponible la nueva producción de Juan Antonio Ferreyra, que incluye, por ejemplo, este super éxito en una nueva versión. Jaff, tal vez mañana brille el sol. Las ramas han perdido fuerza ya y van quedando pocas hojas por caer. Un duro invierno viene y el amor se apaga con el frío del atardecer. Dos copas hay y un lugar vacío frente a mí. Ya es un hecho mi soledad. Debo esforzarme para comprender que hoy no estás más junto a mí. No estás más junto a mí. Qué fría es esta noche para mí. Es muy difícil dominar la depresión. Camino por el parque y son las 1000 y la llovizna me recuerda tu calor. Oh no, no, no, no. Es tentador. Enfrente mío el vaso de te extraño más y cada noche es un tajo en mi corazón. ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no estás aquí? No he querido a nadie como a ti y hoy a nadie extraño como a ti. Quiero detener mi corazón, quiero darle fin a mi dolor. Tal vez mañana brille el sol y su calor permita que en mi existir vuelva la ilusión de nuevo. Esto es un adelanto, un avance, deportes enseguida. Enseguida, deportes. Momento de avance, de resumen, para que nos cuentes, Carlos, lo que se viene ahora en unos minutitos. Te voy a contar y le voy a contar a todo el mundo lo que pasó esta semana con los equipos argentinos en la Copa Libertadores. Tenemos algunas noticias de la NBA, el tenis y un amplio resumen de lo que ha pasado con los jugadores nuestros en el mundo. ¿Sentís nostalgia? ¿Sentís que estás muy lejos de tu país y no encontrás tu lugar? Frecuencia Argentina. Vení, vení, prepara el fuego, asqueroso. Venite, cada vez somos más argentinos alrededor de las brasas. Hagamos un asado, tomemos fernet, compremos unos chinchulines y peguemos una gama. Hagamos un asado. El espacio perfecto para sentirte como en casa. No se vayan mucho, se come choli y dos botes de fernet. Frecuencia Argentina. Si no me lo digo, tenés que todo solo yo. Hagamos un asado, tomemos fernet. ¡Mira, pero cago! Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. Me puedo estimular. No te muevas de aquí. No te muevas de aquí. Enseguida, más frecuencia argentina.